es momento de conocer a nuestra invitada. Este sábado 9 de mayo, el Cineclub Mal de Ojo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales llevará a cabo la proyección virtual comunitaria del documental Hugo Blanco, Río Profundo, de Malena Martínez Cabrera. Y en esta mañana nos acompaña vía telefónica precisamente la directora. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los amigos de Ecuador, de una peruana. Sabemos que se encuentra en Viena. Comente, ¿cuál es la situación en su localidad frente a este panorama mundial que está atravesando la humanidad? En Austria, desde mayo ya se terminaron las restricciones que eran estar metidos en la casa. Solo se podía salir a pasear cuando era muy necesario. Ahora ya han empezado a abrir algunos negocios. Aquí se logró aplanar la curva y tienen un buen sistema de salud. Entonces, creo que estamos muy bien. Lo que sí, apenas dijeron que las medidas se relajan, la gente ha empezado a relajarse mucho y han dejado las medidas de seguridad también un poco olvidadas. Así que ya se habla de que seguro va a venir una segunda ola. Ya. Pero aquí no ha sido tan grande. ¿Las actividades culturales allá en Viena se han activado? No, las actividades culturales más bien o justamente han pasado a internet o están suspendidas. Aquí está toda reunión de más de 10 personas está suspendida en el espacio público y hasta fines de agosto han dicho que no va a haber eventos grandes. Creo que máximo de 50 personas, pero no sé desde qué mes. Perfecto. Hasta fines de agosto, no. Vamos ya a conocer sobre la entrevista. Hugo Blanco ha sido conocido como el Che Guevara peruano por su acción en las iniciativas revolucionarias que estuvieron presentes en el siglo pasado en el país Inca. Comente, por favor, ¿cómo Malena Martínez llega a la historia de Hugo Blanco y a la idea de retratarlo a través de este documental que se va a presentar en este cineclub? Sí, bueno, yo soy de Cusco. Hugo Blanco también es cusqueño. Mi papá estudió agronomía en Cusco y cuando él era estudiante justamente empezaron los levantamientos campesinos en la selva del Cusco, en la zona de la ceja de selva del Cusco, en la Convención. Y en esa época había como un fervor por cambiar la sociedad a raíz de la Revolución Cubana. No, había ese fervor en la juventud, bien generalizado creo en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Y para los Andes peruanos, la figura de Hugo Blanco se hizo muy importante, era un símbolo, ¿no? Expresaba esa voluntad de cambio que la gente quería. Entonces yo recuerdo haber oído de mi papá hablar de Hugo Blanco como si fuera alguien muy importante, casi mítico, ¿no? O sea, sentir que para él significó mucho. Y también así poco a poco oí eso de otras personas. Entonces me sorprendió mucho cuando en el año 2000 más o menos yo fui a una reunión, a un congreso de campesinos de todo el país. Y me encuentro nada menos que a Hugo Blanco allí. Era una de las personas que hablaba. Era una reunión muy, muy democrática, una conversación, una asamblea, ¿no? Y me impresionó que este señor fuera un señor mayor, que no podía creer que la misma persona a la que se le había representado, tipo Fidel Castro, o el Che Guevara, tuviera una actitud tan distinta, porque él no tenía para nada pretensiones de líder en esa reunión, de una persona muy calmada, y eso me impresionó bastante. Yo dije, ¿qué es lo que pasa con la memoria del país? Que se habla de una persona como si fuera un personaje distinto a la persona que yo estoy viendo. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado él? ¿Ha cambiado la percepción de la gente? ¿O en Lima, lo conocí en Lima, entonces, o en Lima, la capital, se ve la realidad muy distinta a cómo se ve en Cusco. ¿El documental gira específicamente en torno al personaje o también nos disparamos a conocer más sobre el contexto, hablar también sobre lo que pasaba en el Perú en esos años? Exactamente, la vida de Hugo Blanco. En algún momento yo pensé que se podía hacer una biografía de Hugo Blanco, pero no alcanzan 2 horas para eso. La película dura 108 minutos. Tendría que ser una serie o tendría que ser una película con una producción increíble, ¿no? Para poder hacer ese trabajo. A mí me interesaba no solo entender la figura de Hugo Blanco, sino reflexionar sobre mi país y sobre cómo el significado de lucha social se había estigmatizado, sobre todo después de del conflicto armado interno que tuvimos en los 80, entre principalmente Sendero Luminoso, un grupo terrorista maoísta, y las fuerzas militares peruanas que parcialmente fueron muy, muy represoras, y la víctima principal fue el movimiento campesino indígena, ¿no? Ese dolor horrible es algo que tenemos en el país. Y bueno, entonces yo lo que decidí fue hacer un retrato. Lo que el documental puede ofrecer es un retrato de Hugo Blanco y de esa larga vida de activista que él ha tenido, porque él comenzó en su adolescencia y no ha parado, o sea, realmente era imposible hablar de toda su vida. Decidí concentrarme en lo que consideré que es esencial, y lo que vi que es esencial y que partió en su juventud y es con lo que sigue trabajando estos últimos años es apoyando las luchas del movimiento campesino indígena. ¿El documental presenta conclusiones o lo que nos hace es mostrarnos los hechos y que las conclusiones sea el espectador que las vaya sacando durante esos minutos que lo ha observado el documental? Lo segundo, definitivamente, el documental lanza preguntas desde el inicio y claro, yo he intentado mantener lecturas, también las paradojas, contradicciones en el mismo documental, dicotomías que el mismo espectador tiene que resolver. En principio es un díptico, son dos partes. La primera es en ausencia. Un retrato en ausencia, la segunda es un retrato en presencia. Sí, es muy interesante, véanlo. Este trabajo, bueno, lo van a presentar ya este 9 de mayo a través de esta primera proyección virtual comunitaria que va a realizar Mal de Ojo, este cine club de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a la realidad peruana y sobre los audiovisuales? Hay varias películas y documentales que han puesto la mano, el dedo en la llaga sobre esta realidad que distanció, separó mucho a la sociedad peruana y que, bueno, las heridas siguen ahí presentes. ¿Qué se logra con este tipo de materiales, los audiovisuales, con la sociedad que enfocan este tipo de tema? Bueno, lo que logra una obra audiovisual cinematográfica es que no haya un discurso único, ¿no? Cuestionar y una mirada oficial de la realidad, y mientras las nuevas perspectivas o interpretaciones de una realidad se presenten desde diferentes regiones, lugares, hay más riqueza de interpretación posible para todo el país, y creo que eso es lo que un cineasta normalmente es un autor, intenta dar su perspectiva, en la que, ¿no? Trabaja bastante para expresar esa perspectiva. En mi caso, mi perspectiva es tratar de entender tantas contradicciones y las pongo en la película. Y creo que eso es el aporte, una multiplicidad de visiones. En mi caso también yo cuestiono la invisibilización de la gesta del movimiento campesino indígena, por ejemplo, previo a la reforma agraria. El año pasado se celebraron 50 años de la ley de reforma agraria, pero la ley se dio casi una década después de que el movimiento campesino indígena desatara tomas de tierras. ¿cómo llegar a las nuevas generaciones, a los millennials, centennials, con este tipo de realidades? Yo pienso sinceramente que es el propio personaje el que hace posible que los millennials se interesen, porque él, como conté antes, su militancia comenzó de muy joven y como que mediáticamente se hizo muy conocido cuando fue parlamentario y a mucha gente se le congeló allí la imagen de Hugo Blanco, ¿no? Además, él se alejó de esa vía, pero se le empezó a relacionar más con la época parlamentaria, urbana, y incluso se le desprestigió, se dejó una imagen muy mala de él a partir de eso. De tal modo que desde que yo estaba haciendo la película hasta ahora, siempre hay gente de esa generación que no puede dejar de hablar de los partidos políticos, las revanchas, una mirada muy antigua que no le interesa a nadie en las generaciones actuales. Ese Hugo Blanco yo ni lo retrato porque no creo que ya está demasiado retratado y además mal representado. Yo me ocupo de lo que está invisibilizado, que es su apoyo a las luchas campesinas indígenas, como digo, pero él estuvo muy en contacto con muchos movimientos también urbanos, incluso ha estado presente en apoyo a marchas por la diversidad sexual, por ejemplo, o de los jóvenes cuando ha habido leyes para precarizar el trabajo de los jóvenes. Entonces, conecta muy bien con los millennials. Y se interesan, bueno, sí. Casi el tema central del documental, aparte de Hugo Blanco, está la lucha campesina. ¿Eso aún tiene vigencia en el contexto peruano del siglo XXI? Sí, por supuesto. Por supuesto, Hugo Blanco menciona justamente que el movimiento campesino indígena en otros lugares de Latinoamérica, Ecuador o Bolivia, está mucho más organizado justamente porque no tuvieron una interrupción de una guerra subversiva como la que, ¿no? O tan agresiva como la que nosotros tuvimos. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, y en la segunda parte se ve cómo él está en la lucha por el agua, que son luchas de los pueblos donde su naturaleza es contaminada porque hay transnacionales instaladas, ¿no?, en su zona. Entonces son luchas que continúan totalmente, que nunca se detuvieron en realidad, eso es lo impresionante. Solo han estado invisibilizadas y justamente es lo que quizá me impulsó a también hacer este documental, no solo la figura de Hugo Blanco, sino ver cómo esas luchas tan justas han sido criminalizadas. Hay gente que esa lucha por los derechos básicos de tener agua limpia, hay gente que no sé cómo así las identifica con luchas subversivas, las identifica con Sendero Luminoso nuevamente, ¿no? Lo cual es súper injusto. Agradecemos a la directora del documental Hugo Blanco Río Profundo, a Malena Martínez, por su participación en los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que para observar el documental este 9 de mayo debe registrarse en el fanpage Cine Mal de Ojo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Muchos saludos y espero que vean todos la película. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.